Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno amigos, estamos ya en nuestro espacio de opinión y entrevista y en esta mañana vamos a conocer, hablar, discutir sobre una de las fiestas andinas más importantes. Me refiero al Inti Raymi. Como es costumbre, esta celebración andina se celebra, suele practicarse cada 21 de junio y hoy para hablar sobre esto nos acompaña ya el Taita Castelo Hacho, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Un excelente día para nuestras amigas y amigos que están sintonizando Radio Casa de la Cultura. Y pues sí, lógico, vamos a hablar respecto de una fiesta tan ancestral. Es parte de unas fiestas ancestrales que existían y que todavía tienen vigencia en nuestros pueblos. Son cuatro principales fiestas que se hace básicamente. Dos solares y dos lunares. Todos son solsticios. El inicio del año, que es en marzo, se lo hace la fiesta del equinoccio, el Inti Raymi, recibiendo a Taita Inti, recién se le recibe, justamente es el nacimiento, está en la mera cabeza de la constelación, porque la constelación tiene una cabeza, tiene pies, tiene brazos, tiene espalda, tiene frente, tiene espalda. Entonces, lo de arriba está en la cabeza. Lo del frente está Taita Inti. Entonces, en esta fiesta ya estamos en la parte frontal. Equinoccio quiere decir cuando el sol está más cerca de la Tierra. La Tierra gira en una forma elíptica, en una forma como de huevo. Uh-huh. Exactamente la forma de una punta es más larga, otra es un poco más atachada y los costados son angostos. Los solsticios y equinoccios son cuando están en los puntos atachados, o sea, cuando el sol está más cerca. Por eso es que se inicia el año solar, se inicia en marzo. Del 21 al 23 de marzo es el inicio del año solar. Uh-huh. O sea, estamos abriendo, teniendo una nueva apertura. Y e igual que en el proceso de gestación de la mujer, que son 90 días, igualmente tiene que ocurrir estos tres meses. De marzo acá son tres meses de 30, 60 y 90 días. O sea, es una reproducción del mismo proceso de gestación, donde que al inicio comienza a aparecer las semillas en marzo y en junio ya entramos a la fecha de la cosecha mismo. Entramos a la gran fiesta de la cosecha, donde que ya los granos comienzan ya a estar en ese proceso de cosechar. Está con toda la alegría. Por eso en estas fiestas se hace tenemos las fiestas de las flores. Tenemos las fiestas que tienen que ver con todo lo que es la producción de las cosas. Entonces, en nuestros pueblos andinos, no es que cuando recién aparecieron los curitas por acá, la cultura española por acá con el catolicismo, que ahí recién comenzamos a hacer nuestras fiestas de hermandad. No es que con ellos aprendimos a respetarnos el uno al otro, a hermanarnos el uno al otro. No. Ellos no nos trajeron a enseñar nada. Nosotros, ellos más bien se quedaron así boquiabiertos cuando vieron estas fiestas comunitarias de unión, de hermandad, de fraternidad. Justamente en estas fiestas, hoy, en esta actualidad, en junio, del 21 al 23 de junio, son las fiestas solares más activas. Y tiene que ver con la parte de la cintura, tiene que ver con la parte básicamente de la mitad del cuerpo. Por eso, si usted sale a Otavalo, si sale a Ibarra, si sale a alguno de los pueblos, usted va a ver que ellos danzan con las campanas en los pies, unas campanas que se ponen en el cuerpo, en la cintura, y prácticamente ellos comienzan moviendo la cintura y hacen un movimiento total, indicando que la fiesta se prendió, que llegó la abundancia, que Taita Inti le fecundó muy bien a la Pachamamita. Y la Pachamama nos está brindando esas flores, esas frutas, esa esencia, ese perfume que es que lo que tiene la madre naturaleza dentro de su vientre. Taita Castelo, una entonces, pregunta. Sí. Permítame, ¿y usted conoce de otras culturas solares ya fuera de la andina que durante estos tiempos, durante estos meses, también estén con algún tipo de celebración relacionada quizás, no el Inti Raymi, quizás con otro nombre porque corresponde a otra cultura, pero que de igual manera está teniendo esa fiesta de la cosecha? Mire, depende de la situación geográfica. Porque, por ejemplo, en los países europeos, ahí el sol no está dando como en nuestro caso. Todo lo que corresponde al cinturón de fuego, todo lo que corresponde a la línea Ecuador, sí estamos con este tipo de clima, un clima netamente solar. Pero en otros puntos, tanto en el norte como en el sur, ahí los climas son diferentes. Por eso es que ellos tienen cuatro estaciones. Sí, se hace una fiesta al sol, pero no de la misma forma como estamos haciendo acá. O sea, uh-huh. Ellos, los pueblos ancestrales, también hacen grandes fiestas en estas cuatro grandes épocas que hay. Pero depende del área geográfica. Entonces, tienen otros nombres, otras situaciones, sí, pero... Como le digo, en el caso nuestro de todo lo que es el cubo de Sudamérica, prácticamente estamos bendecidos por esa fuerza y esa presencia de Taita Inti, de la parte energética que germina, que fecunda a la Pachamama. Porque si no hubiera la energía solar, que a través de la fotosíntesis hace que se trabaje, que se fecunde todo, no habría nuevamente la vida. Y a nivel espiritual, Taita, ¿cómo se puede expresar esta celebración ya más allá del tema de la fiesta, de la danza, de compartir la comida, muy adentro de cada uno de las personas? ¿Qué tiempo nos presenta el Inti Raymi? Miren, estas fiestas son prácticamente cuando se está en un alineamiento directo con la energía solar. En estas fiestas, son dos fiestas varoniles y dos fiestas femeninas. Como ahora estamos en una fiesta femenina, prácticamente es una fiesta que se ve la abundancia. Y en el trabajo espiritual tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Ha quedado ocultado en el tiempo, ha quedado eso oculto en el tiempo y solamente se ven las reuniones de los pueblos que se enfrentan el uno con el otro y este tipo de situaciones que se da prácticamente en estas épocas. Pero más allá de eso, en tiempos antiguos eran danzas sagradas en los cuales al mover la parte de la columna, nuestro cuerpo tiene siete grandes centros electromagnéticos. Entonces, habían rituales, y le invito a que venga y participe el día lunes que vamos a estar reunidos en la Casa de la Cultura. Ahí les voy a hacer que practiquen unas danzas que quedaron ocultas, que quedaron en secreto y que gracias a estos tiempos los ancianos videntes nos volvieron a enseñar a nosotros. Y eso estamos compartiendo hoy de nuevo para activar ese fuego interno, ese fuego que está en la parte genital, que va ascendiendo por la columna y va abriendo esos siete grandes centros que traen también la clarividencia, la polividencia, la intuición, la telepatía y todas esas fuerzas vitales, se activan activando también otro tipo de órganos internos que tenemos. Y es ahí cuando se genera un mayor grado de conciencia. O sea, ahí se deja a un lado el odio, el resentimiento, el estar enfrentándose el uno con el otro. Cuando en realidad se activa ese fuego interno, comienza esa criatura a ser más espiritual. Está más cerca de Taita Inti, está más cerca del cosmos, está más cerca hacia las leyes de la creación. Entonces se comienza a tener, estas fiestas son para indicar que la comida no es como la que trajeron nuestros compañeros los españoles, y lamentablemente ellos trajeron una incultura, y es por eso que parte de esa incultura que se desarrolla con máquinas y todo eso, está afectando totalmente la salud de las personas. Al ser afectados la salud de las personas, está también afectándose su parte espiritual. Porque uno de los libros sagrados dice que en la sangre está el alma, y así es. ¿Por qué está en la sangre el alma? Porque en la sangre están las micropartículas de los genes. que es el principio de la vida. Y esos genes se fortalecen con los alimentos que ingerimos, con los alimentos físicos, energéticos. Por ejemplo, lo que vemos, eso se queda grabado en los genes. Lo que oímos, eso se queda grabado en los genes. Lo que sentimos, lo que apercibimos, todo eso se queda grabado en los genes. Y esa genética de vibración positiva es la que hace que una criatura sea más espiritual, esté más despierta, tenga un mayor grado de conciencia para servir a nuestros hermanos. Taita. Entonces, estas danzas sagradas tienen mucho que ver con la parte espiritual. Permítame, sobre ese tema, de igual manera ahondar un poco más. Ahora, ¿qué le parece a usted esta proliferación propagandística, por ponerlo en estos términos, de la fiesta del Inti Raymi, que de un rato acá es muy popular, nos llama mucho a la gente, pero se ha convertido más bien en una propuesta turística frente a lo que usted nos plantea, a que sea más bien una fiesta también espiritual, ¿no? Un contacto armónico con el ser humano. ¿Qué le ha parecido eso? Bueno, mire, el mundo está como está. Usted ve las noticias de cualquier parte del mundo y el mundo está hecho un caos. Pero dentro de ese caos también es como, es un punto de luz que hoy se está gestando en estos tiempos. Unos añitos atrás, desde unos añitos atrás, vinieron unos ancianos videntes y ellos nos han enseñado, no solamente a mí, somos miles y miles de personas que hoy estamos a través del mundo enseñando nuevas técnicas de la recuperación de ese fuego, de esa energía sagrada que la gente tiene que comenzar a subirle y ascenderle hacia la parte del cosmos superior, que es su misma cabeza, que en nuestra cultura se llama el Hanan Pacha, o sea, el Uku Pacha. El Kai Pacha hay que ascenderlo hacia el Hanan Pacha, o sea, a la parte superior. De esos tres grandes centros que se hablan en nuestra cultura, de la parte genital, de la parte media y de la parte superior de la cabeza, son tres grandes puntos energéticos y los tres se fusionan. Pero hay que darles la utilidad que se requiere y para eso es alimentación adecuada, así como era nuestra alimentación. Se cambió totalmente con la forma de alimentación actual. Antes se comía de repente se comía la carne. No era una cuestión parte de nuestra cultura. Más bien se comía granos, se comía cereales, se comía frutas. Nuestra alimentación era más natural. Al cambio, al modernizarse, al occidentalizarse, también se comenzó a oxidar nuestra alimentación. Y por eso es que hoy la gente está muy enferma en su parte física, está enferma en su parte mental y desde luego tiene mucho que ver con sus dolencias y su afección en la parte espiritual. Entonces, estas danzas las estamos, así como hoy estamos hablando, también las comenzamos a hablar en público, les comenzamos a enseñar técnicas diferentes, múdricas, danzas sagradas, para que activen ese fuego interno, ese fuego sagrado, pero también tienen que poner, como decir, cuando se pone para hacer fuego, se pone la leña. Esa leña es la que comemos nosotros, la que se transforma en el fuego interno, para tener ese fuego renovatus, esa agua sagrada que sea un agua limpia dentro del mismo cuerpo. Entonces, estas cosas hoy estamos volviéndoles a reenseñar a la gente para que recuperemos esa parte equilibrada, física, mental y espiritual. Hacia allá tenemos que caminar. Hacia allá son estas fiestas que van dedicadas para que la gente tenga mayor grado de conciencia a lo que en realidad fue nuestra verdadera cultura. Lamentablemente, como usted dice, hoy esto se ha vuelto muy comercial. O sea, eso se ha vuelto un folclore. Pero dentro de ese folclore, por ahí estamos caminando, caminando y hemos ido enseñando. Yo llevo más de 30 años enseñando esto y le digo, ha habido muchísima, muchísima gente que hoy ha cambiado su forma de alimentarse, hacen más actividad física, tienen cuidado con lo que comen, con lo que piensan, evitan tener complicaciones, conflictos con sus mismos hermanos, porque así fue nuestra cultura, una cultura de hermandad, donde que se compartía el trabajo que el uno ha hecho, la actividad que el otro ha hecho, lo que recogió en su cosechita, van y se comparte en un proceso de hermandad. Antes no había negocios, era un compartir, yo sembraba esto, el otro sembraba el otro, y se compartía. No es que la parte espiritual está lejos de la parte corporal, se fusiona lo uno y lo otro. La ciencia se fusiona con la sabiduría. La ciencia se fusiona con la parte emotiva, que es el amor, que es el compartir, que es el comprender a los demás. Esa es la gran minga que tenemos que hacer hoy en estos días. Esa Las es mingas son entonces diferentes. parte de lo que se presenta, lo que se desarrollará ya este 21 de junio, el día del Inti Raymi. Y bueno, Taita, usted nos comentaba hace un momento de una invitación a la Casa de la Cultura. ¿Es posible entonces que la gente también pueda sumarse a esto? Pueden hacerlo, que lo hagan con su respectivo protección, y vamos a tener un espacio de distanciamiento entre el uno y el otro, sí, para que no tengamos luego complicaciones. ¿Desde o sea, qué horas es? Con la debida protección vamos a estar, tenemos, al mediodía lo vamos a hacer, pueden estar desde las 11:30 o desde las 11 pueden venir, las personas que quieran participar pueden venir, tienen que venir de blanco, básicamente de blanco, y ojalá este día para hacer una sola petición, para que la parte política, para que la ética de la poliética se cristalice en este nuevo gobierno, para que esa energía que vamos a emitir bendiga a este mandante, y que ojalá las criaturas que están en la parte del gobierno tengan esa luz y esa sabiduría para poder ayudar a un pueblo que en realidad se necesita esa ayuda. Usted ve cómo estamos con esta complicación a nivel mundial. Necesitamos esa fuerza, esa unión de energías, de amor, de sabiduría, para cristalizar, para pedir al cosmos que venga esa fuerza, que venga esa energía que estamos pidiendo, ese SOS que nos ayude. Perfecto, entonces. Entonces, de eso se trata. Estas fiestas, en este solsticio. Ahí tenemos entonces la invitación para este lunes 21 de junio a partir del mediodía, entonces en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se nos ha quedado corto el tiempo, queremos agradecer al maestro, al Taita Castelo Hacho, por habernos acompañado y haber conversado sobre la fiesta del Inti Raymi, de qué consiste y también cómo poder ser parte de esta celebración. Muchas gracias. Que el gran espíritu bendiga a todos nuestros hermanos que quieren acompañarnos, que quieren estar ahí para hacer una sola petición. Les mandamos desde ya bendiciones de Taita Inti, del gran espíritu, para que ese hálito de vida tengan dentro de sí y reciban esta nueva época, este nuevo ciclo que se nos viene. Un abrazo para todos. Bendiciones. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.